Para hoy lo que había traído son algunos números que arroja el informe del INDEC del segundo trimestre del 2020. Ahí donde se ve, o sea, lo que vamos a ver claramente es sumada a la crisis económica, social que se viene arrastrando en la Argentina, se va a ver claramente cómo afecta esto de la cuarentena, la pandemia, en estos números. El primer punto, así como para valorar, es el fuerte aumento de la tasa de desocupación. El número que arroja este informe del INDEC del segundo trimestre es 13,1% de la tasa de desocupación, pero ahora vamos a ir viendo que lamentablemente la situación es bastante peor que ese número, porque otro número que tira el informe es la brutal caída de la tasa de actividad. Y ahí, ¿a qué nos referimos con la caída de la tasa de actividad? Y ahora hablo de lo que se trata, la tasa de actividad, y después vemos el número. ¿Qué quiere decir? Que cuando, para que una persona, un trabajador, sea considerado desocupado, es necesario haber estado buscando activamente trabajo. Es decir, si no lo hace, no es considerado desocupado, es considerado un trabajador inactivo. ¿Qué es la caída, cuando hablo de la brutal caída de la tasa de actividad? Precisamente eso. Muchos trabajadores desocupados, trabajadoras desocupados, durante este tiempo directamente ni han salido a buscar trabajo. Hay un claro desaliento a la actividad de la búsqueda del trabajo, condicionada claramente por la cuarentena, por la situación de pandemia, pero que ya se venía arrastrando previamente. Cuando hablamos de una brutal caída de la tasa de actividad, estamos hablando que a esta misma altura del año pasado había una tasa de actividad 17,7%, y actualmente este informe dice que es del 38,4%. Por lo tanto, cuando hablamos de un fuerte aumento de la tasa de desocupación y tirábamos el número del 13,1%, por detrás también está incluido esto que estamos hablando. Como decía, si una persona no busca trabajo, no está considerada dentro de la estadística de desocupación. Entonces, el impacto lo estamos viendo más en la inactividad que en la desocupación, según estos números. Es decir, que casi 2 millones de personas no salieron de su casa a buscar trabajo. Por lo tanto, Lozano, que es el presidente del Banco Central, dice que la tasa de desocupación real, o sea, es del 26% y no del 13%. Es decir, que ese número que vamos a ver en el informe del INDEC, de crecimiento de la desocupación del 13,1%, es aún peor todavía. Según Lozano, estamos hablando casi un 26%. Casi el doble. Exactamente. El gobierno de Mauricio Macri, si no tengo mal entendido, no recuerdo mal en este momento, había terminado con una cifra de 9,6, casi llegando a los 2 dígitos de desocupación. Y ahora vos estás mencionando esta cifra de 13,1. ¿Eso afecta al empleo formal o también da cuenta un poco de lo que tiene que ver con el mercado informal de trabajo? Claro, bueno, está buena tu pregunta. En realidad lo que te voy a contestar es lo que sabemos todos, o sea, pero por eso a veces me dicen que cuando armo la columna, como que hay mucho número, qué sé yo, pero bueno, la verdad que me gusta más hablar sobre números concretos, entendiendo también que las estadísticas del INDEC dan mucho que desear, no son generalmente, los números tienen un perfil ideológico y a pesar de eso son nefastos. Lo que vos me preguntabas, Nehuen, claramente la caída brutal en la ocupación fue soportada por los sectores de los eslabones más frágiles de la estructura de trabajo, de la estructura ocupacional. Estamos hablando de asalariados registrados y cuentapropistas. El sector formal resistió bastante bien todo esto de la pandemia. El informal se hizo percha. Y eso es importante también que lo tengamos en cuenta cuando reiteramos y repetimos la importancia de la de cómo el peso relativo de la precarización laboral y a lo que nos lleva. Nosotros vemos ante este escenario de una fuerte crisis, de una fuerte crisis capitalista acentuada por la pandemia, vemos que el sector formal resistió bastante bien y el que directamente se destruye es el informal. Sí. Incluso, perdón que te interrumpa, pero no, está bien. Incluso lo charlábamos un poco al principio de todo esto, cuando decía, bueno, uno los que terminan siendo esenciales son muchas veces los que le ponen el cuerpo a condiciones de trabajo muy alejadas, si se quiere, de la dignidad, y en relación a lo formal se han establecido ciertos subsidios como el ATP, y también clave en todo esto fue el acuerdo CGT y huía para las suspensiones, ¿no? Me parece que desde ahí, más allá del decreto de no despidos, ha habido despidos, pero ha permitido mantener medianamente estable alguna situación en relación a lo formal. Tal cual. Y por último de estos números, que seguramente después hagamos una publicación con todos los números colgados, así se pueden leer con mayor tranquilidad, repasando... La población económicamente activa en la Argentina es de 11 millones de personas. De esa población económicamente activa, ¿qué quiere decir? Es la población que está disponible para ser utilizada en el mercado de trabajo. De esos 11 millones de personas, 9 millones y medio son los ocupados. Dentro de esos 9 millones y medio de personas, 2.200.000 tienen problemas laborales, estamos hablando de subocupados, desalentados la última semana, sobreocupados. De lo que quedan de esos 9.500.000, que estamos hablando de 7.300.000 de asalariados, solamente 5.600.000 hacen aporte jubilatorio. Y ya para cerrar esta cantidad de números que estoy tirando, finalmente, lo que quiero decir y es lo que me importa después de todo este choclo es que de los 11 millones de trabajadores de la población económicamente activa, solamente 5.600.000 hacen aporte jubilatorio. Es decir, que más o menos el 50% de la población económicamente activa hace aporte jubilatorio. Poco también para ver un indicador más de la situación del mercado de trabajo hoy en la Argentina. Sí, habla bien claro ese número de la precariedad de los trabajos, de la poca perspectiva, ¿no? de vida de un trabajador, teniendo en cuenta que eso, solo la mitad de los trabajadores hacen sus aportes jubilatorios, digamos, pueden pensar en algún momento en jubilarse, ¿no? Algo que cada vez que estamos trabajando decimos, bueno, en algún momento pasará, bueno, es un destino poco probable para la mitad de los trabajadores. Exacto. Bueno, y también para el día de hoy había traído un resumen de algunas cosas que estuve leyendo de un trabajo que hizo el Taller de Estudios Laborales, que lo publicó el 22 de septiembre, que se llama Trabajar en condiciones seguras y saludables en tiempos de coronavirus, el trabajo en condiciones de pandemia del COVID con circulación comunitaria intensa, enferma y mata a trabajadores. Así se llama el trabajo. Y hablo un poco de estos meses de trabajo en pandemia, cómo repercutió eso en los lugares de trabajo en referencia a lo que es el tema salud laboral. No sé cómo andamos con los tiempos, por ahí podemos verlo. Sí, tenemos unos minutitos para hacerlo sintético. Bueno, dale. Lo primero que rescatan a este grupo, que es Taller de Estudios Laborales, es algo ya, como siempre decimos, que la pandemia profundiza lo que ya existe, lo visibiliza más las injusticias. Pero lo primero que traen en el texto es cómo se ha logrado en estos meses invisibilizar los efectos de la pandemia en los centros de trabajo. Esto es común, en general, ocurre en general con todos los temas de salud y trabajo, pero... ¿A dónde hace hincapié hoy, por ahí, la opinión pública, los medios, el gobierno? que el avance de la pandemia, de los contagios, tiene que ver con productos de imprudencias individuales, sin ninguna relación con el trabajo. Hablan de las reuniones sociales, de las actividades de distracción, de salir a correr, de ir a tomar una cerveza, pero nada. Y después sostienen que, por ejemplo, los protocolos garantizan que no existan los contagios en los lugares de trabajo, lo que claramente es una mentira. En general, los empleadores no asumen su responsabilidad sobre la salud y la seguridad de los trabajadores. Para que tengan una idea, los protocolos de regreso al trabajo, los protocolos de trabajo, solamente el 20% fueron elaborados con el aporte y contaron con el aporte de los distintos tipos de participación sindical. La normativa nacional no lo prevé eso, es decir, que dicen hay que armar protocolos de vuelta al trabajo, pero en ningún momento dice que los trabajadores y las trabajadoras, que son los que saben, los que habitan los lugares de trabajo, los que circulan en todos esos espacios, no está previsto que aporten en esa situación. Lo que seguramente también nos trae la cuarentena en referencia a salud laboral es el rol siniestro que ocupa la SRT, que es un brazo del Ministerio de Trabajo, en referencia a la salud laboral. Por ejemplo, durante todos estos meses de trabajo, la autoridad de aplicación no inspecciona el cumplimiento de los protocolos. O sea, ni el Ministerio del Trabajo ni la SRT no ha ido a ningún lugar de trabajo ni a ver si se cumplen los protocolos, la dimensión de los protocolos, etcétera, etcétera. O si las actividades son esenciales o no lo son, etcétera, etcétera. Sí, Seba, un poco a lo largo de la pandemia y de la cuarentena se dio este debate entre salud o producir, o falso debate, no sé cómo lo quiera entender, pero está claro que, por lo menos del sector patronal, nunca ha primado una política de cuidado, sino de maximización de las ganancias, y un caso medio claro fue el de Ledesma en Jujuy, pero se replica a lo largo y ancho del país. Exactamente. Y por último, dos cositas más. Hablar sobre las ART y el rol que tienen, y por último los datos de contagios de trabajadores. Las ART, ausentes en los lugares de trabajo, como ya habíamos dicho también de la SRT y del Ministerio de Trabajo, se dedican fundamentalmente a rechazar las denuncias, sistemáticamente derivan la atención de los afectados a las obras sociales, trasladando los gastos a los otros. Desde enero hasta agosto del 2020, que estos son datos de la Unión Argentina de ART, desde enero hasta agosto de 2020, los ingresos aproximados para las ART es de 90.000 millones de pesos. 90 mil millones de pesos. En agosto, los números de agosto habla de 930 mil empleadores vinculados a las ART y de 9.500.000 trabajadores cubiertos por las ART. Y esto reactualiza el debate sobre las limitaciones y arbitrariedades propias de un sistema de gestión privada de la seguridad de los trabajadores. Por último, datos de contagios de los trabajadores en pandemia. Salieron a la luz por parte de la SRT, que es la SRT que vengo nombrando, es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es un brazo del Ministerio de Trabajo de la Nación. Salieron a la luz por parte de la SRT los números de contagios después de 6 meses de declarada la pandemia. La especialidad de la SRT es negar o subregistrar los datos de las enfermedades laborales. Fines de agosto, números. Más de 81.000 trabajadores infectados. 27% de esos trabajadores, que es más de la cuarta parte, son trabajadores de la salud. Es importante aclarar que este total de casos, las ART rechazaron un 30% de los mismos. Es decir, 24.000 casos no están registrados porque las ART las rechazaron directamente. Es decir, que si nosotros, más allá de lo que dicen las ART, consideramos que el 35% de los trabajadores no registrados en negro, que directamente la SRT los ignora, se pueden sumar otras 30.000 casos más de trabajadores infectados. Así que bueno, un poco esos son los números del trabajo del taller de estudios laborales, y hablo un poco también de, más allá de la cuarentena, más allá de la pandemia, el sistema de salud laboral los vicios, los laberintos que tiene, y volviendo al tema de las estadísticas oficiales en general que manejamos tanto del INDEC como de la SRT, también vemos claramente que están forzados, maquillados, con un perfil ideológico que claramente beneficia a los sectores concentrados.